pena. Solo es una amiga, te juro fidelidad. No merezco esta pena de que me llames infiel. Si hasta con el pensamiento respeté tus sentimientos, tu cuerpo, tu alma y tu piel. A veces pena, ¿cómo has podido dudar? Si hasta lejos mucho tiempo te he llevado en el recuerdo, te he sabido valorar. No merezco esta pena, jamás lo habré de aceptar. Con lo que yo a ti te amo, que tú es una palabra, duele más que un puñal, y sin causa y sin motivo, a mi corazón herido, tú lo hiciste desangrar. A veces una palabra.